El abismo existente entre estos dos puntos, la masacre de Trelew y el triunfo popular, la realidad que hoy estamos viviendo, ha sido logrado merced a la movilización del pueblo, a la conducción del general Perón y al accionar de las organizaciones armadas. Si algo nos sostuvo en aquella ocasión, en momentos tan difíciles para el pueblo y para los prisioneros de guerra, para los prisioneros del sistema, fue la convicción de que el pueblo en lucha jamás será vencido, de que la toma del poder por el pueblo y la construcción del socialismo nacional es un hecho irreversible, es una realidad que el pueblo la hará concreta.